sin sabia. La lluvia nunca me agravia, pero esta vez me hizo mella, porque se borran las huellas de tus pasos con las gotas, y el canto que ahora me brota es un cielo sin estrellas. Cántaros llueve como si el cielo llorara. Afuera cántaros llueve como si el cielo llorara, queriendo borrar tu cara. Se mueve. Tu recuerdo que no es leve y al contrario se agiganta con esta lluvia que cae. Tu nombre sobre las tejas, que más que canciones quejas, salida de mi garganta. La tierra húmeda y oscura, más oscura sin tus manos, que fueron un sol temprano alumbrando mis llanuras, hace mis noches más duras y mis días más eternos, entregándole a un cuaderno lo que quisiera gritarte y mirar a cualquier parte, solo me hace ver invierno. Y el río de los recuerdos se agranda. Sigue lloviendo y el río de los recuerdos se agranda. Pero hoy la lluvia manda y no le interesa el frío. Que ronda en todo lo mío y hace gala de sus dotes, amenazando los brotes que por ti quieren crecer, mas no deja de llover.